vida eterna. A donde quiera yo hablaré y nunca me cansaré de cantarle con la fuerza de mi alma. Él me da la alegría a mi triste corazón cuando yo me encuentro en la tristeza. Qué amor tan infinito me ofreció mi Salvador, que ninguno de los hombres a mí me ha dado. Que se acerquen a Jehová de los cielos, porque Él viene a buscar a quien le adore en verdad, y andaremos por aquella tierra nueva. Él me da la alegría a mi triste corazón cuando yo me encuentro en la tristeza. Infinito me ofreció mi Salvador, que ninguno de los hombres a mí me ha dado.